A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buey pando. Bueno, lo anunciábamos temprano, que un par de horas antes de lo habitual de los miércoles, que lo tenemos 11:30, hoy 9:30, y creo que es bien temprano para él también. Lo tenemos en línea a nuestro corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, desde la capital de la nación hermana azteca, supongo, no sé, él nos confirmará. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo andas, Hernán? Sí, la nación azteca. Bien, aquí, mira, tempranitos ya listos para salir al aire con todas son las amigas y media, en Uruguay. Tenemos dos horas menos. Sí, 7:33 en este momento. Bien, bien. Bueno, Eduardo, tenemos esta posibilidad de lujo de tener el análisis contigo, hacer una visión ya más profunda de lo que dejó esta cumbre de la CELAC el fin de semana en México, precisamente, reencuentro de los mandatarios y jefes de Estado en este bloque que se creó años atrás a impulso de presidentes como Hugo Chávez y que tuvo al presidente uruguayo como protagonista en ese choque con Cuba y Venezuela, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué análisis te gustaría dejar de esa cumbre, Eduardo? Pues mira, hay varias lecturas, algunas internacionales, otras locales. A nivel internacional, bueno, pues es muy positivo, ¿no?, que haya este tipo de reuniones latinoamericanas. Sobre todo porque, como bien dices, fue una iniciativa de la Revolución Bolivariana. Y lo que podemos observar es que muchas naciones latinoamericanas, bueno, pues ya están cansadas de la OEA, realmente, incluso, y no me estoy refiriendo a naciones pues como Venezuela, como el caso de Cuba, que si bien no está en la OEA, siempre lo ha señalado desde los años 60's. Me refiero incluso a otras naciones que no son precisamente de izquierda sus gobernantes, pero ha sido tan pobre el liderazgo de Almagro, ha sido tan incapaz, ha prostituido una institución que de por sí era una institución podrida y corrupta, ha tenido la capacidad para prostituirla aún más de lo que ya estaba la OEA, ¿no? Que realmente ya tiene podrido a prácticamente más de la mitad de América Latina, incluso gobiernos que, como les repito, no son en lo absoluto gobiernos ni progresistas, ni de izquierda, ni siquiera de centro, pero que entienden que la OEA está secuestrada ya desde hace muchos años y con Almagro al frente por la mafia de Miami, ¿no? Lo que podemos ver en la OEA es la agenda de la mafia de Miami, que en muchas ocasiones ni siquiera es la agenda de la propia derecha estadounidense. Es muy particular, simplemente está secuestrada por la agenda de la mafia de Miami, ¿no? Muchas ocasiones hasta chocan internamente. Entonces, lo que pudimos observar en esta reunión de CELAC, bueno, pues fue un evento que tuvo bastante promoción internacional, sí, por fortuna, y que, como les digo, creo que lo más destacado es cómo la falta de liderazgo, la incapacidad del señor Almagro, la imposición a toda costa de la agenda de Miami, pues le está costando a los Estados Unidos y le está costando a la OEA mucho, por fortuna. Y por fortuna, bueno, pues en este caso México toma el liderazgo, convoca, se hace una muy buena convocatoria, eso a nivel internacional. Otra cosa que hay que destacar, pues para ustedes es a nivel local, pero bueno, a nivel internacional para nosotros, pues es también esta vergüenza, permítanme la palabra, esta vergüenza. Me dio pena ajena ver al presidente del Uruguay, al señorito Lacalle, dio pena ajena, ¿no? La verdad que daba vergüenza verlo hacer mil y un malabares para precisamente eso, estar en consonancia con la agenda de Miami, ¿no? Daba mucha, mucha pena verlo. Probablemente en su interés personal está en un futuro ocupar algún cargo internacional en la OEA o en alguna de estas organizaciones, como les digo, secuestradas por la mafia de Miami, porque pues se veía muy evidente, ¿no?, que estaba haciendo un esfuerzo muy grande por mostrarse ante sus patrones como que cumplía las órdenes, ¿verdad? Se veía así como muy, muy evidente que quería mostrarle a los que lo mandaron decir eso. Muy, muy evidente se veía que lo que estaba intentando mostrar. En México es toda una sensación en este momento para la derecha mexicana, el señorito Lacalle, déjenme decirles que... ¿Ah, sí? Pues como, sí, como realmente cumple todos los requisitos que la derecha latinoamericana tiene, ¿no? Es rubiecito, ¿no? Es blanquito. Sí, y eso sí, ya es, eso ya es importante. Es bonito el señor, el joven, es bonito, ¿no? Es guapito el hombre. Está bien parecido. Es de buena familia, pues, ¿no? Claro, es de buena claro. cuna, como le llaman. Tiene habla bien, líder. Dentro de todo habla bien. Claro, es articulado. Entonces, realmente lo tienen en este momento en México, la derecha mexicana, como un ídolo. La prensa mexicana lo ponía como un ídolo, ¿no? Como que el Uruguay nunca se equivoca eligiendo presidentes, es un país pequeño, pero qué bien elige a sus gobernantes. Entonces, él se perfila, utiliza estas plataformas para quedar bien, evidentemente, con sus patrones, porque los tiene, con sus patrones, por un lado, y por el otro lado, pues para perfilarse probablemente, porque da todos los requisitos para poder ser en un futuro, pues a lo mejor el sucesor de Almagro, o a lo mejor estar por ahí en algún organismo internacional financiero, da todos los puntos. Entonces, bueno, pues probablemente eso es lo que está detrás, pero desde otra perspectiva, pues simplemente es un ridículo y una pena ajena la que en lo particular pues uno siente cuando ve que la política exterior del Uruguay se prostituya de esa manera, se lleve tan abajo, ¿no? Se lleve a un nivel tan bajo, es realmente vergonzoso. Y por el otro lado, bueno, pues la lectura local, en donde pues es muy evidente que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues le está dando toda la jugada para que Marcelo Ebrard sea su sucesor. En México en este momento ya está destapada la carrera por la sucesión presidencial. A la mitad del periodo presidencial ya está destapada la carrera. El presidente López Obrador no se puede reelegir. Constitucionalmente en México no hay reelección. Entonces, en este momento ya está abierta la competencia entre Marcelo Ebrard y la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ya es abierta la carrera, es abierta la competencia, y pues con esta cumbre, con esta reunión de CELAC, la forma en la que el presidente de la República le dio jugada al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, bueno, pues deja muy claro que en este momento Marcelo Ebrard es el que lleva la ventaja en la sucesión. Pero ojo, faltan muchos años, el presidente de la República es un animal político muy, muy sagaz, muy astuto, y puede sacarse un conejo del sombrero de una manera muy, muy, muy sencilla. Y por el otro lado, también la lectura regional, pues el presidente de la República le deja muy claro a los Estados Unidos, a Kamala Harris y al presidente Biden, que México pesa en el contexto latinoamericano, que México pesa en el contexto regional, y que la negociación pues no va a ser impuesta estricta y exclusivamente hacia los intereses de la administración Biden y Kamala Harris, como hace algunos meses había habido algún choque por el tema de migratorio, y como yo les había comentado a ustedes, que era muy probable que esa partida la iba a ganar López Obrador, que iba a poder negociar y obtener más. Bueno, pues en este momento regionalmente, con la organización del CELAC, con todo lo que se pudo ver, pues deja bien, bien claro que México pesa, y pesa mucho en el contexto latinoamericano, y que puede tener ese liderazgo, y que puede empujar bastante fuerte una agenda de no intervención, que finalmente... Pues creo que es lo más rescatable y lo más positivo, que el gobierno mexicano impulsa la agenda de la no intervención en asuntos internos de otros países, de otras naciones. Esa sería más o menos rápidamente la forma en la que yo lo veo. No sé cómo la ven ustedes. Sí, y Eduardo, y más allá de esas, esos elementos a nivel local que mencionabas, en sí, de la cumbre en sí, ¿qué lectura se hace en México o lectura de ustedes mismos de logros? Porque bueno, de estas cumbres salen declaraciones, ¿no? Pero se puede tomar como evaluación el hecho de que se haya concretado, que se haya realizado, aunque faltaron algunos importantes, como los presidentes de Argentina, bueno, el de Brasil podemos decir por suerte faltó, ¿no? Pero ¿qué lectura de la cumbre en sí? Pues a nivel nacional, los grandes medios y los analistas, pues como les estaba comentando, ¿no? Se fueron con la posición del Uruguay, porque pues evidentemente todos estos grandes medios están pues sometidos y son parte del grupo Prisa, ¿no? Todos estos analistas están sometidos a Prisa y están sometidos a estos intereses. En lo particular, creo que es muy positivo que México esté pudiendo consolidar estos bloques que ya estaban, pero que por diferentes razones no había podido volverse a echar a andar. Es muy positiva la agenda que el presidente de la República, López Obrador, está impulsando de la no intervención en asuntos internos, y es muy positivo también que tanto Cuba como Venezuela puedan tener nuevamente estos foros para darle proyección internacional nuevamente, que sí la tienen, evidentemente, pero que puedan tener un ambiente de mayor neutralidad, en la que puedan poner su postura digna, su postura soberana ante el mundo. Porque realmente en este momento, si te fijas, Hernán, pues ya no hay eventos, digamos, internacionales neutros, ¿no?, donde puedan ir cada una de las naciones y exponer su posición. Básicamente, pues la OEA, como les digo, secuestrada, sabemos para qué funciona la OEA, pero de un tiempo para acá más secuestrada que nunca por la mafia de Miami. La ONU pues se ha convertido en una broma, realmente en una broma, ¿no? Y los eventos internacionales pues están secuestrados por Estados Unidos y por la Comunidad Europea. Entonces es bien importante que tengan estas plataformas de neutras los países latinoamericanos, como te repito, como Cuba, como Venezuela, y que México pues esté utilizando su peso regional, su peso internacional, para poder abrir esta cancha, ¿no?, para poderles abrir este espacio. Lo veo como algo muy positivo. Exactamente, coincidimos. Bueno, Eduardo, nos planteabas otro tema ya dentro de la realidad local también mexicana, muy, muy grave, que fue un atentado reciente que tuvo lugar. Sí, horrible, tremendo, en Salamanca. Un atentado con bomba en un restaurante dejó dos muertos. Desafortunadamente, pues dos personas fallecieron. El repartidor está muy grave. Había un cumpleaños en ese restaurante. Mandan un paquete. Cuando se abre ese paquete, pues estalla una bomba. Hay heridos y, como les digo, una persona está muy grave. Dos personas fallecieron. Este fue un atentado que, bueno, probablemente haya sido el cartel de Santa Rosa o el cartel Jalisco Nueva Generación, que tienen una lucha y una disputa por el territorio de Guanajuato muy, muy, muy fuerte. Esto no se veía, Hernán, esto no se veía hace ya, pues ya bastantes años que no se veían este tipo de actos terroristas por parte del narcotráfico en México. Y esto lamentablemente pues es una muestra del fracaso de la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, del fracaso total de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, en toda la línea, ¿no? Es intolerable, no puede haber esto, no puede suceder esto. Esto no puede pasar, más cuando el presidente de la República ha dado muestras al crimen organizado de que las cosas son diferentes en este momento. Las ha dado. Incluso el presidente de la República, no sé si recordarán, hace ya más de un año, un poco más de un año, que ordenó la libertad de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que había sido detenido en el norte del país, y que en muchas ocasiones ha mandado incluso negociadores a hablar directamente con algunos de estos carteles. Entonces, que sucedan estas cosas, pues deja muy mal a la inteligencia militar, deja muy mal a la Guardia Nacional, y deja muy mal al presidente de la República. Este es un acto de terrorismo que el Estado mexicano no debe de tolerar y que vamos a ver en los próximos días de qué manera el presidente de la República toma cartas en el asunto en el Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato, como Tamaulipas, están en focos rojos, hay actos de terrorismo por estos estados y el gobierno de López Obrador debe de actuar con mucha energía, debe de actuar de manera muy enérgica contra estos carteles, contra estos grupos que están aterrorizando a la población en estos estados. Una tragedia terrible lo que se vivió y como les digo, un fracaso, por lo menos en esos dos estados, de la política en materia de seguridad del gobierno de López Obrador. Está uno en algún restaurante comiendo y de pronto, bueno, hay un atentado con bomba. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón que están diciendo, pues, quienes conocen el asunto de ese restaurante es que les están cobrando una cuota a los comercios, a los negocios en el estado de Guanajuato, y este restaurante no había pagado la cuota, una claro. cuota de 50,000 pesos, que viene siendo más o menos $2,500 semanales es lo que estos carteles están cobrando por protección. Le cobraban a este restaurante por protección. El restaurante, los dueños, los gerentes del restaurante habían puesto ya denuncias en la fiscalía en el estado de Guanajuato, habían levantado ya denuncias por extorsión, habían levantado este tipo de denuncias, pero no se hizo ninguna investigación y desafortunadamente sucedió este atentado. Entonces es un fracaso en toda la línea, por parte de la Fiscalía, por parte de la Guardia Nacional, por parte de Inteligencia, por parte de la Secretaría de Defensa y de última por parte de la Presidencia de la República, que sí ha dado muestras de un cambio. De no llevar la política esta de la guerra contra el narcotráfico, sí ha dado muestras claras que se intenta una línea diferente, y bueno, y sucede esto. Muy lamentable, terrible, y pone en jaque, realmente pone en jaque toda la política en materia de seguridad del presidente López Obrador. No sé tú cómo la ves, Hernando. Sí, gravísimo, por supuesto. Nos recuerda el estilo clásico de las mafias, ¿no? De las películas, esto del sistema de cobrar por protección y a la vez ser las agresiones que demandan la protección, preocupante también en cuanto a la seguridad de la población. Eduardo, terrible, terrible, terrible, y más que bueno, se había denunciado. La viuda del gerente, del dueño del restaurante, ahora están diciendo, bueno, que se había denunciado, presentaron las denuncias en tiempo y forma ya hacía varios meses, y no sucedió absolutamente nada, ¿no? Muy grave. Eduardo, bueno, te dejamos con las tareas. Sabemos que estás camino a otras tareas en esta jornada de trabajo. Te mandamos un abrazo y gracias por el esfuerzo de esta salida más temprano y la seguimos a la próxima. La seguimos a la próxima. Gracias a ustedes. Que estén bien. Saludos a todos y que se mejoren. Chao, igualmente. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao.